Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando. Estás escuchando Radio Amplitud AM 660. AM 660, Radio Amplitud. Cerca del mar. Buenos días, amigas y amigos de Amplitud 660. Es una hermosa mañana de agosto en San Justo, ciudad cabecera de nuestro partido de La Matanza. Con Claudio Suárez en la operación técnica, quien les habla, Agustín Martínez y Jorge Rulli, en unos minutos más, les proponemos desmenuzar los temas nacionales. Hoy tenemos como para ser dulce, ¿verdad?, con la realidad nacional, pero también hablar de algunos momentos en los que la historia nos recuerda que hemos tenido una identidad nacional, un orgullo y también una determinación de soberanía. Todo esto ilustrado con la música y los poemas de un gran artista popular nacido también en agosto en Paysandú, banda oriental del Uruguay. Me estoy refiriendo a Aníbal Sampaio. Él nos dará el fondo musical, el marco y también el espacio de reflexión con la que nos ilustrará la mañana desde sus poemas. Aníbal Sampaio ha sido grabado y versionado por grandes artistas nacionales y también uruguayos, por cierto, en el caso de Zita Rosa, en Uruguay, o los olimareños, y aquí en nuestro país, José Larralde, Horacio Guaraní, en fin. Sampaio es un enorme artista popular de las dos márgenes del río. Así es que vamos a estar entonces con él entre amigos. Para aquellos que quieran comunicarse con nosotros y dejarnos sus opiniones, es muy importante escucharlos porque en realidad, como siempre decimos con Jorge Rulli, lo nuestro es reflexión en voz alta que espera y necesita y se nutre de las reflexiones de otros. Así es que los teléfonos son 4651-0193 y 4600-2960, que es el contestador automático de la radio. Decía que siempre necesitamos el aporte muy valioso, inestimable, de cada uno de ustedes cuando nos llaman y nos dejan sus mensajes y opiniones, porque en realidad lo que intentamos hacer en nuestro programa es poner en valor, como se dice ahora, una temática que en general está oculta en los grandes medios y, por cierto, ignorada en el marco de la dirigencia. Tal es así que, por ejemplo, el domingo pasado se llevaron a cabo estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como PASO, que tuvieron un origen apropiado porque tenía como espíritu la ley, la nueva ley electoral que sancionó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ya por el año 2009, la redefinición de los partidos políticos en función de su representatividad. Es decir, aquellos que no podían, a través del voto válido emitido, alcanzar un piso de un 1,5%, tenían necesariamente que desaparecer del firmamento de esas organizaciones políticas que vivían, y muy bien, a costillas de los aportes del Estado. Esto motivó que 149 partidos políticos en una primera instancia desaparecieran, entre ellos algunos de cierto peso, como el Partido Obrero, la Democracia Cristiana y el Partido Comunista Argentino. Lo que es cierto es que, en realidad, si bien desaparecieron con esa simbología institucional de nombre partidario, se reciclaron. El Partido Obrero hoy forma parte del FIT, ¿no? ¿No es cierto? Y se reciclaron, quiero decir, en frentes, alianzas y ese tipo de formulaciones un poco más abiertas y colectivas. Y el PC, con esa estrategia habitual de topo, en primer lugar generó nuevo encuentro y fundamentalmente se insertó en los pliegues abiertos que deja el Partido Justicialista en todas sus expresiones, tanto en la nacional como en las locales, provinciales y municipales. Allí los ex militantes del PC, que tienen un proyecto absolutamente distinto al que es tradicional en el peronismo, se incorporaron al PJ y hoy podríamos decir que son parte muy activa de la conducción del PJ. Tal es así que basta revisar con la conformación de las listas que se ofrecieron a la ciudadanía el domingo para darse cuenta la importancia que tienen en los lugares de toma de decisión, ¿no es cierto?, estos ex militantes del PC. En la política, y sobre todo en la política argentina, por cierto, cada uno tiene derecho a buscar su camino y a encontrarlo, y los militantes del PC, al quedar huérfanos de esa representación partidaria, han ido buscando espacios institucionales dentro de otras fuerzas, como reitero en este caso el peronismo. Bueno, cada uno sabe y presume qué puede suceder con estas fuerzas cuando se incorporan así en oleadas militantes de otros partidos con otros proyectos. En general, siempre se plantea una relación más o menos conflictiva. En este caso parece ser que, bueno, han primado las buenas costumbres, las buenas maneras, y estos militantes del PC se han incorporado sin conflicto al peronismo y hoy por hoy, insisto y reitero, prácticamente lo conducen. Es un contrasentido, pero así es la realidad. Decía que la ilustración musical de nuestro programa de hoy estará dedicada a Aníbal Sampaio, y que a las 9:30 de la mañana aproximadamente tomaremos contacto con Jorge Rulli, que ha hecho una presentación en Rosario este fin de semana en su libro La agonía del peronismo, acompañado por quien hizo el prólogo del libro. Me estoy refiriendo al docente universitario, sociólogo y, por sobre todas las cosas, compañero Marcelo Gullo. Los dos hicieron una presentación que reunió a una importante cantidad de público, sobre todo gente vinculada a la Universidad de Rosario y a las organizaciones rurales. Así es que después Jorge nos contará sus percepciones sobre este hecho que le ha tocado vivir este fin de semana en Rosario. Mientras, en todo el país, la población concurría a las urnas, el 75% del padrón electoral se hizo presente y emitió su voto, un voto que no confrontaba, como era el espíritu original de la ley de las PASO, por candidatos de un mismo frente o agrupación política o partido. Las grandes candidaturas ya habían sido digitadas, estoy refiriéndome a las presidenciales o de gobernaciones, y quedaba como para disputar internamente algunos municipios, particularmente digo aquí en la provincia de Buenos Aires, el caso de La Plata o 3 de Febrero, que recuerdo así que han habido internas partidarias, es decir, el Frente para la Victoria, el Frente de Todos, perdón, tenía algunos candidatos que confrontaban entre sí, recuerdo Tolosa Paz y Saintut en La Plata, en 3 de febrero un dirigente gremial, Argüello, con los que proponía la Cámpora, en fin. Ha habido internas a ese nivel municipal, las grandes candidaturas ya estaban resueltas en una mesa chica, digitadas y obviamente sin consultar a los afiliados partidarios, que esa era la intención supuestamente y el espíritu que tenía la ley electoral sancionada en el 2009 por Cristina Fernández de Kirchner, reitero, que por otra parte, como dato de color, nunca participó de una interna. Vamos a abrir musicalmente nuestro programa con este hombre nacido en Paysandú en agosto de 1926, don Aníbal Sampaio. Yo protesto porque tengo mis razones cimentadas en la dura realidad. Y si grito es porque el pueblo me lo exige y es mi canto una protesta popular. Yo protesto porque quiero que mi canto fundamente una conciencia nacional. Y si al yunque donde forjan los humildes sus anhelos y principios de igualdad. Mi protesta es una rosa flor pensante que en espina va sangrando libertad. Es la savia de una América Latina que transita hacia una aurora universal. Yo protesto pues no quiero que haya niños deformados por el hambre sin un pan, cual pichones ateridos del invierno, impotentes ante un mundo sin piedad. Yo protesto pues no quiero que haya viejos que se vuelvan carne azul de un hospital, o las sombras agobiadas como perros que deambulan revisando el basural. Mi protesta es una rosa flor pensante que en espina va sangrando libertad. Es la savia de una América Latina que transita hacia una aurora universal. Yo protesto contra el duro y el avaro, insaciable antropoide material, que recubre con galera su retrógrado y minúsculo instrumento de pensar. Yo protesto contra el sordo, el inhumano, ese monstruo prepotente y cultural, que agiganta cada día su montaña, reluciente con sudor de los demás. Mi protesta es una rosa flor pensante, que en espina va sangrando libertad. Es la savia de una América Latina, que transita hacia una aurora universal. Es la savia de una América Latina que transita hacia una aurora universal. Está sintonizando AM660 Radio Amplitud y estás escuchando Entre Amigos, un programa conducido por quien les habla, Agustín Martínez, con la participación de Jorge Rulli y operado técnicamente con esta fidelidad de sonido y claridad por Claudio Suárez. Para quienes quieran comunicarse con nosotros, 46510193, línea de oyentes de Radio Amplitud, y o contestador automático 4600-2960. Recién escuchábamos a Aníbal Sampaio, que nos acompañará durante todo el programa con su música y sus poemas. En el primer tema, en este caso, fue Yo protesto. Y se notaba en los versos que evidentemente Aníbal protestaba. A las 9:30, si Dios quiere, estaremos en contacto con Jorge Rulli. Hablaba yo de que algunas veces se confrontan, más allá de la de las elecciones, como ocurrieron el sábado, actitudes y formas de entender la nacionalidad. A veces incluso sin que esa nacionalidad hubiese estado determinada o ya manifiesta, ¿no es cierto? Voy a leerles algo que seguramente los hará reflexionar. Excelentísimo, excelentísimo señor, la suerte de las armas es variable. Hace poco más de un mes que vuestra excelencia entró en esta capital, arrojándose con un cortísimo número de tropas a atacar una inmensa población, a quien seguramente faltó más la dirección que el valor para ponerse a su intento. Pero en el día, penetrado del más alto entusiasmo por sacudir una dominación que le es odiosa, se halla pronta a demostrarle que el valor que han mostrado los habitantes del Ferrol, de Canarias y de Puerto Rico no es extraño a los de Buenos Aires. Vengo a la cabeza de tropas regladas muy superiores a las del mando de vuestra excelencia, y que no le ceden en generosidad y disciplina. Mis fuerzas de mar me van a dominar las balizas y no le dejarán recursos para emprender una retirada. La justa estimación debida al valor de vuestra excelencia, la generosidad de la nación española y el horror que inspira a la humanidad la destrucción de hombres, meros instrumentos de los que con justicia o sin ella emprenden la guerra, me estimulan a dirigir a vuestra excelencia este aviso, para que, impuesto del peligro sin recurso en que se encuentra, me exprese en el preciso término de 15 minutos, si se haya dispuesto al partido desesperado de librar sus tropas a una total destrucción, o al de entregarse a un enemigo poderoso. Esta carta, que termina con nuestro señor guardia, vuestra excelencia, muchos años, es la que dirige el día 1 de agosto de 1806, Santiago Liniers, al general inglés Beresford, que había comandado las tropas que habían invadido Buenos Aires. Beresford, general de formación militar, al mando de tropas, como siempre, profesionales, decidió confrontar y combatir, y allí se produjo la reconquista de Buenos Aires. Fíjense ustedes de qué modo la reconquista se selló el 12 de agosto de 1806. Fíjense ustedes, ¿no?, que de qué modo una nación que todavía no existía, pero que ya tenía esa vinculación afectiva entre su población, es capaz de tomar por sí misma la decisión de ser soberanos, soberanos del invasor, ¿no es cierto?, del invasor, en este caso, los ingleses, que más de una vez han intentado someternos por las armas y que luego han encontrado la mejor vía de someternos por medio de la economía, y que aún nos mantienen sometidos. Pero más allá de las circunstancias, ¿no es cierto?, en que se plantean estos enfrentamientos con el Reino Unido de Gran Bretaña, lo llamativo, lo interesante, lo destacable es ese espíritu de valor y de determinación que el habitante de Buenos Aires ya señalaba, ¿no es cierto?, que ya manifestaba, que ya exponía, y frente a un adversario o enemigo muy poderoso, como era el ejército inglés. El 12 de agosto de 1806 concluye la reconquista de Buenos Aires. Tras una encarnizada lucha por las calles de la ciudad, los ingleses debieron rendirse a una formación que, dirigida por, como decíamos antes, por Santiago de Liniers, era compuesta, es decir, si bien había militares, también destacaban las milicias populares, esto es, aquellos que habían tomado las armas para defensa y recuperación de su territorio. Que insisto, todavía no era un territorio nacional, una nacionalidad que se estaba construyendo todavía, que era incipiente, que ni siquiera tenía, como suele decir Rulli, destacarlo, un rostro propio. Se estaba amasando ese rostro, estaba en el horno, se estaba cocinando. Pero ya había una vinculación afectiva de comunidad solidaria, identitaria, que vinculaba y que generaba un espíritu común, de comunidad. La verdad es que en estos orígenes de la patria uno entiende cómo ha podido Argentina, con esas corrientes migratorias que ha sido generosa en recibir, ir construyendo su identidad nacional. ¿Y de qué modo hoy esa identidad está, podríamos decir, diluida, borroneada? ¿Qué ha pasado? Sobre esto es que necesitamos reflexionar. No estamos proponiendo un ultranacionalismo a la violeta, sino la recuperación de la identidad nacional para tener un proyecto nacional. Sin proyecto nacional no hay pueblo. Habrá una sociedad, y ustedes saben cómo son las sociedades. Las sociedades están establecidas a partir del predominio de los sectores accionistas, los que tienen más acciones, ¿no es cierto?, que el resto. Eso es una sociedad. La sociedad sirve para las empresas, no para los pueblos. Los pueblos deben construir comunidad. Y esa comunidad debe estar claramente organizada, porque la organización esa está puesta al servicio del conjunto. De esto vamos a hablar en unos minutos más con Jorge Rulli, cuando establezcamos contacto. No podemos dejar pasar la idea de que hay noticias que en el plano de lo ambiental pueden generarnos algunos mínimos elementos de esperanza. Dos noticias del plano ambiental que voy a compartir como títulos. Ayer se produjo en Mendoza una histórica huelga estudiantil que abarcó todos los planos del estudiantado, es decir, los primarios, secundarios y terciarios. Perdón, los fríos a veces también atacan, ¿no? Decía que se produjo una histórica huelga en la ciudad de General Alvear, en la provincia de Mendoza. Los estudiantes de los tres planos institucionales, primario, secundario y terciario, decidieron hacer una huelga. ¿Por qué? Bueno, contra el fracking. El fracking es esta perforación que minera, de la industria extractiva, que no solo envenena, sino que saquea y expolia riqueza. Envenena porque se utilizan insumos tóxicos que terminan envenenando los cauces de agua, y porque además el producido va a parar a las arcas de las grandes corporaciones mineras internacionales. En este caso en Mendoza, y como sucede en San Juan, la Barrick Gold es la abanderada del saqueo y la explotación. La otra noticia ambiental sobre la cual también quisiera hacer un señalamiento es una denuncia que hace Greenpeace sobre el desmonte, sobre la tala, en las provincias de Salta, Chaco y Formosa, a partir del interés prioritario de una empresa en particular. La empresa es Crensud, que se dedica a criar ganado vacuno y porcino para la exportación. Exportan a Bélgica, a Holanda, a Alemania y a Israel. Y el dato es que esta empresa, Krensud, no es de otra persona distinta al gran rabino Eduardo Elstein y a su hijo Alejandro. Es decir, pareciera ser que en toda actividad de destrucción hay alguien que forma parte de la oligarquía mundial. En este caso, Elstein, que no deja de sorprendernos en su pluriactividad empresarial. Siempre dañina, por cierto, mientras que ese mismo empresario es capaz de donar 500.000 árboles para ser plantados en Israel. Digamos, como para tomar alguna medida, alguna idea de cómo son de diferentes las actitudes en un lugar y en el otro. A las 9:30 vamos a estar, si Dios quiere, en comunicación con Jorge Rulli, que supongo yo que ya Claudio está intentando. Y también vamos a hablar con Jorge Rulli, además de esta excursión que hiciera a Rosario para presentar su libro La agonía del peronismo, sobre un dato de color. Había en la colonia esclavos. Los esclavos provenían del África, eran negros. Uno de esos esclavos estaba, bueno, ya estamos en contacto con Jorge Rulli. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenos días, Agustín, y bueno, saludo a los oyentes. Así es, hoy son oyentes estoicos porque el frío está duro y golpea, ¿eh? Está duro el frío, sí, ha vuelto. Pues es que estaba recordando recién la historia de Fermín Galloso. Fermín Galloso era un esclavo negro de la Casa Pueyrredón, de don Juan Martín Pueyrredón, y tenía grandes dotes de artista plástico, era un gran dibujante y un gran pintor. Tal es así que el hijo de Juan Martín Pueyrredón, Prilidiano Pueyrredón, toma las primeras nociones de su arte, es el pintor nacional por excelencia, por reconocimiento, Prilidiano Pueyrredón, toma su arte de este Fermín Galloso. Lo curioso es que Fermín Galloso, más allá de enseñarle al niño Prilidiano, transmitirle su arte, va a combatir contra los ingleses en la primera invasión inglesa. Combate con gran enjundia, con gran coraje, con gran valentía, y luego deserta, y nunca más se supo de él. Una gran historia la de este negro, Fermín Galloso, tal vez el primer pintor que ha dado la historia argentina. Qué interesante. Si en los marcos estamos justamente recordando este tema, ¿no? La resistencia a las invasiones inglesas por parte de nuestros ancestros, ¿no? Yo lo que te quería decir es que evidentemente nosotros debemos ser el único país que tiene varias guerras llevadas a cabo contra el Reino Unido, ¿no? Se dice que tendríamos cuatro guerras, las dos invasiones que fueron muy importantes. Después, las confrontaciones en el año 38 con el gobierno de Rosas, donde participa la flota anglo-francesa que entra en los ríos interiores, que tiene el combate de la Vuelta de Obligado, donde nuestras fuerzas son derrotadas, y cuando ellos vuelven con los barcos cargados del Alto Paraná, tienen una derrota terrible en Punta Quebracho. Batalla que se recuerda poco, porque fue la derrota de ellos y la victoria nuestra. Lo que siempre se se recuerda es la vuelta de Obligado como un lugar heroico, pero en realidad fue una derrota de las fuerzas patriotas. Por eso es importante recordar Punta Quebracho, de la que se dio en un lugar donde ni siquiera queda el monumento, porque la empresa Cargill ha ocupado esos lugares y habría corrido el monumento histórico que marca el sitio del combate. Situaciones vergonzosas que ningún... Te pierdo... Porque nos movemos... Ahí está. Te perdí el sonido, ahora está bien, ahora está bien. Te decía que Punta Quebracho es la batalla, es una batalla más importante que la de Vuelta Obligado, porque las fuerzas patriotas priman sobre la flota anglofrancesa y la obligan a establecer un marco de diálogo con Rosas, a pedir disculpas, a rendir honores a la bandera nacional y a irse, a marcharse del territorio argentino. Y lamentablemente ni siquiera queda la memoria, porque el monumento, el modesto monumento que marcaba el sitio histórico, fue corrido de lugar por la empresa Cargill, y ningún gobierno ha protestado a nombre de la dignidad nacional por actos tan vejatorios. Es bueno recordar que la empresa Cargill es una gran productora nacida en Minnesota, en los Estados Unidos, y que forma parte de esos tentáculos de los pulpos imperiales, ¿no? Claro, es en el modelo agroexportador que se estableció en los años 90 con Menem. Cargill es una de las empresas granarias y prestadora de servicios que participaron y participan todavía en esa fiesta que fue la soja transgénica y la cantidad de agrotóxicos que han matado a tantos niños en nuestro territorio, ¿no? Y participa además de los mercados globales a los que ha asistido la Argentina desde hace tantos años, y que son el camino hacia la China, hacia China, para proveerla de las materias primas que necesita, ¿no? Cargill, en el año, muchos años antes, es la empresa que modificó todos los antiguos puertos de China, que eran anacrónicos, eran como ese puerto que donde los obreros cargaban los buques con bolsas que llevaban sobre el hombro, hombre a hombre, ¿no? Hombre sobre el hombro, constituyendo una especie de fila de hormigas que iba cargando la bodega del barco. O sea, y Cargill modificó todo eso y convirtió los puertos chinos, con dineros del Banco Mundial, en puertos granarios, que ahora va todo a través de maquinarias que facilitan la carga del buque, ¿no? Y todo eso lo hizo antes, y como si supiera lo que iba a ocurrir. Iba a ocurrir con la producción de soja en la Argentina, ¿no? También recordemos que Cargill tiene un gran laboratorio de avanzada en el desarrollo de productos transgénicos, de alimentación transgénica, claro, para ganado, ¿no? Es decir, que generan una especie de rueda viciosa de contaminación y envenenamiento de poblaciones en todo el mundo. Así es. Bueno, así que, pero estábamos hablando de esas tres guerras, ¿no? Dos invasiones inglesas, una intrusión violenta en los ríos argentinos sin respetar la soberanía nacional, y por último la invasión a Malvinas en el año 82, ¿no? Y bueno, o sea, ganamos tres y perdimos una. Y todavía estamos sufriendo las consecuencias de la derrota, porque es evidente que hay una sumisión y una dependencia al Reino Unido. Algunos piensan que la quinta guerra es inevitable, que algún día la Argentina va a tener que sacarse de encima los intereses de la Gran Bretaña, y esto implica denunciar los acuerdos establecidos por Menem y Cavallo, y volver a confrontar de alguna manera con un imperio que ya no tiene la fuerza que tenía. Este hombre Johnson, que ahora es el primer ministro, es una especie de Bolsonaro, que han elegido los ingleses en medio de una crisis terrible. Esa crisis es el Brexit. Se están separando de Europa, no pueden ni siquiera hallar un plano de negociación para irse de una manera más o menos racional, al menos en el plano económico, donde las producciones están muy mezcladas y donde muchos objetos se inician, muchas producciones se inician en algún lugar de la Europa continental y se terminan o pasan por una fase intermedia en Inglaterra y luego vuelven al continente, de manera que una separación abrupta es realmente muy riesgosa para la economía. Sí, yo supongo que de todos modos siguen en su plan de explotación colonial y producen mucho más sus colonias que la propia comunidad, ¿no?, inglesa o británica. Sí, pero los riesgos políticos que están llevando, porque habría no solamente Irlanda, sino alguna parte de lo que consideramos Inglaterra, o sea, parte de la isla, podrían incluso separarse porque pretenden continuar unidos a la Europa continental, ¿no? Así que realmente la situación del reino es muy inestable en este momento. Lamentablemente el gobierno argentino no la aprovecha para renegociar el tema Malvinas, o por lo menos para renegociar las condiciones impuestas por el convenio, por la paz que aceptó Menem y Cavallo, ¿no? Pero bueno, esto es parte de la aceptación colonial, ¿no? De que es un gobierno colonial. Parece que el pueblo argentino no termina de darse cuenta de la situación en la que estamos, y seguimos con la Coca o la Pepsi, eligiendo opciones, porque no elegimos lo que nos conviene, sino aceptamos las opciones que nos presentan. Y bueno, y ahí tenemos, ¿no?, esta elección de días pasados, que en realidad no se decidió nada, porque fue simplemente una especie de encuesta que pagamos los giles, ¿no? La pagamos nosotros. Un enorme testeo financiado por el pueblo argentino, simplemente para que los acreedores de la deuda sepan qué puede pasar en octubre, ¿no? ¿Comprendes? Sí, yo quiero pedirte, Jorge, que a partir de las 10 de la mañana, 15, es decir, en la segunda parte de nuestro programa, nos dediquemos a reflexionar en voz alta, como solemos hacer, elecciones que no eligieron, no nada, porque no ha habido disputas internas partidarias tal como fueron concebidos. Y en cambio te pediría, porque tal vez a la audiencia le resulte más interesante para este tramo del programa, que nos cuentes tu experiencia rosarina del fin de semana. Bueno, mira, fue muy intensa. En realidad fuimos invitados de manera sumamente generosa por el Sindicato de Empleados de Comercio. Ellos han realizado, como te diría, acciones muy importantes a lo largo de los últimos años para modificar las relaciones de trabajo en los grandes supermercados. Y han llevado una lucha, una dura lucha, para recuperar el domingo como día en que los trabajadores puedan estar con su familia y no atendiendo los supermercados. Bueno, esta lucha ha tenido altibajos. En algún momento la han ganado y en otro la han perdido. Cuando la han perdido ha sido por los tribunales argentinos, que le dieron razón a los supermercadistas. Pero de todas maneras, el sindicato ha persistido en reivindicar el domingo como un día de fiesta, de un día en que los trabajadores de los supermercados no deberían trabajar, y mantienen la voluntad de recuperar esas luchas, ¿no? Pero Realmente todo, muchas cosas han cambiado y el sindicato de empleados de comercio es un sindicato muy poderoso, ¿no? En Rosario. Supongo que no y debe además, estar alineado con la conducción nacional de Cavalieri, ¿no? Bueno, mantienen relaciones institucionales, sí, pero sí, claro, claro. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Por otra parte, ellos tienen mutuales donde se vende todo a 40 o 50% menos que en los supermercados y han hecho muchos convenios con sectores como el Colegio de Abogados o el Colegio Médico porque les interesa que estos sectores gremiales que provienen de la clase media participen en proyectos comunes con el sindicalismo, con el gremialismo. ¿Comprendes? Es muy inteligente la acción. Así que las mutuales, nosotros pasamos, estuvimos en alguna de ellas y estaban rebosantes de gente, ¿no? Pero no 10 veces más gente que en cualquier supermercado común, ¿no? Y además tienen un comedor abierto a todos los sectores gremiales donde se puede almorzar por 55 pesos, bien, claro, con postre incluido. O sea, están haciendo una acción social realmente valiosa, realmente que impresiona muy, muy bien, ¿no? Así que bueno, estuvimos con ellos conversando, les donamos libros para la biblioteca, y después tuvimos una conferencia en la que habló Marcelo Gullo y hablé yo presentando el libro La agonía del peronismo, uh-huh. Mi último libro. Bien, pero en un marco que de alguna manera yo me di cuenta con un espíritu generalizado que yo pude ir midiendo, que si bien era muy respetuoso con mis ideas y con mis críticas y además en buena medida las hacía propia, era evidente que se inclinaba a votar al día siguiente por el mal menor. Y con la idea un poco peregrina de que lo importante era sacarlo a Macri de cualquier manera. Y después veríamos, ¿no? Bueno, ese después veremos y nos llena de preocupación, ¿no? Lo sacamos a Macri, ponemos a otros, ponemos a Alberto y a Kicillof, y después veremos, bueno. Después, agarrate, ¿no? Agarrate, Catalina, que vamos a galopar, ¿no? Porque vamos a ver qué pasa después, ¿no? No es fácil de imaginar lo que puede venir. No ahora, porque esta, como dije antes, fue un gran testeo, fue una especie de encuesta privada, ¿no? Para interés de los inversores. Que ya han respondido. Evidentemente. ¿Cómo? Inversores que ya han respondido y han respondido con la masa, ¿no es cierto? Con la masa golpeando, quiero decir. Porque sí, ayer se produjo una corrida y una devaluación espantosa que obviamente el gobierno ha estimulado, el gobierno actual, ¿no? El gobierno de Macri ha estimulado. Así es, estamos, y de alguna manera, bueno, claro, ya se desató un proceso que vamos a ver en qué termina, ¿no? Nosotros, Agustín, a lo largo de estos meses hemos convocado incansablemente a que cada uno en los marcos del grupo familiar tenga o trate de construir una economía de autodefensa. ¿Qué significa esto? Tener una estrategia, tener una huerta, tener un horno de barro, consolidar relaciones con los vecinos, relaciones de amistad, de cooperación, de esfuerzo mutuo, porque en última instancia, más allá de lo que nosotros hagamos o votemos, nadie nos va a defender, sino nosotros mismos. Y entonces hay que pensar eso, hay que fortalecerse en la manzana, en el barrio, en el grupo familiar, y no permitir que los fenómenos de la esfera pública intervengan en la esfera personal de los individuos, desgarrando las amistades y los núcleos familiares. Bueno, es lo que ha producido esta famosa grieta, ¿no? Es decir, que ha habido una... Sí, la famosa grieta. ¿No es cierto? Hasta sí. Peleas intestinas familiares a partir de percepciones sí, distintas, ¿no? De una realidad que los golpea por igual. Cada uno de nosotros lo estamos viviendo en nuestras propias familias. Claro, por eso. Lo que yo te digo ahora, Agustín, lo estamos practicando nosotros. Y recordándole a la gente más joven del grupo familiar que cuando nosotros éramos chicos, en la familia regía la norma de que en la familia no se podía discutir de política ni de religión. Porque la familia era la familia y debía de mantenerse unida al margen de lo que cada uno opinara sobre política o sobre religión. Entonces, esta versión antigua de nuestros abuelos, que la política no divide a la familia, es en el lenguaje actual, sería traducirgarren nuestra convivencia familiar, concretamente. Sí, y justamente... No podemos pelear por otra... Claro, justamente sí. Las invasiones inglesas y la reconquista de Buenos Aires plantean una forma distinta de asumir el compromiso de la comunidad, ¿verdad? No había todavía una nación, pero había un espíritu de pueblo, había un espíritu de comunidad los vinculaba en la defensa de su tierra, y había un arraigo. A tal punto que es la comunidad la que resiste. Y en esa comunidad, los vecinos de todas categorías, los amos y los esclavos, van a pelear juntos, ¿no? Van a pelear juntos, y la lucha va a modificar las condiciones del vecindario de Buenos Aires, que se convierte en un pueblo diferente. Claro. En un pueblo altivo, un pueblo que tiene otras relaciones internas. Y es el que de alguna manera ese espíritu abre el camino para la posterior independencia, ¿no? Abre el camino para el 25 de mayo, para el reclamo en la plaza, el pueblo quiere saber de qué se trata. Claro, pero no era un pueblo cualquiera. No era el pueblo que va a comer a los merenderos de Pérsico o de Grabois. Es un pueblo que ha peleado y que ahora se hace valer y que dice... Somos vecinos, nos deben respetar, y nosotros queremos además participar. No solamente queremos saber qué está pasando adentro del cabildo, sino que queremos participar. Bueno, realmente nosotros ahora estamos mal, pero tomemos conciencia de que estamos mal. Y que cuando votamos Coca o Pepsi. Tomemos conciencia. Vos sabés que ayer, tras el conocimiento de los resultados, que fueron realmente estrepitosos para el gobierno actual e impensados para los contrincantes, digamos, porque alcanzaron una diferencia que ni se habían propuesto ni que habían supuesto que podían alcanzar. Yo comparaba este ejercicio con lo que se llama gerenciamiento temporal. Es decir, en los negocios, cuando hay una situación... ¿Cómo? Repetilo. Que no gerenciamiento temporal. Cuando hay una situación de crisis, las empresas producen un cambio en el gerenciamiento. ¿Por qué? Bueno, porque pareciera ser que sobre esa crisis el gerenciamiento existente no tiene capacidad de respuesta o herramientas apropiadas. Con lo cual se impone el cambio del gerenciamiento. Eso se llama management, ¿no? Es decir, vamos a cambiar el management. Bueno, es algo así como lo que ha pasado, estimo yo, en las elecciones del domingo. Está bien, ahora, bueno, está bien, sí. Lamentablemente, bueno, seguimos en el marco del endeudamiento feroz, ¿no? Una deuda que no podemos pagar. Lo que cada día tenemos de endeudamiento es espantoso. El interés de los bonos argentinos es una verdadera estafa, ¿viste? Bueno, si estás pagando un interés del 60%, en realidad te están asaltando, ¿no? Bueno, la situación es, yo creo que es muy difícil y realmente la dirigencia política no asume esta situación, sino que está haciendo sus propios negocios, ¿no? Jorge, tenemos dos minutos para, antes de darle paso a la radio para sus avisos de programas muy buenos que tiene esta emisora. Y en estos dos minutos, ¿cómo te gustaría aprovecharlos? ¿En qué sentido? A ver, en el que vos quieras, lo que trajiste de Rosario como experiencia, la percepción que vos tenés de estas PASO como preliminar a lo que después seguiremos conversando después de la... Bueno, mira, John, sí, el espíritu que traje, digamos, la conciencia que tomé en Rosario es que el grueso de la gente se inclinaba por una opción, por la opción del mal menor. Con la diferencia que había un interés enorme por conocer las historias del peronismo que yo podía exponer, y había un respeto por mis opiniones diferentes. Pero no había de manera alguna un ánimo de construir o de tratar de construir un camino propio y desentenderse de este acto electoral, que en realidad no tenía ninguna importancia porque era una encuesta. Ahí eso no lo pude cambiar, ¿comprendes? Porque, digamos, lo que se llama nacional y popular ahora no tiene historia propia. No saben nada de nada. O sea, no podés hablar ni de los muertos del basural porque no saben de qué estás hablando. Claro, claro, claro. Bueno, eso no, obedece a una estrategia claramente diseñada y que ha sido instalada a partir de los contenidos educativos. Sí, sí. Con una... Estamos hablando de una ciudad de Rosario en que en el 55 la gente resistió al gobierno de Aramburu y de Rojas durante más de una semana o dos, en que no se sabía exactamente quién dominaba las calles de Rosario. Uh-huh. Estamos hablando de más de 400 muertos, claro, del peronismo. Claro. Estamos hablando de tanques y estamos hablando de fusilamientos en la Plaza Independencia de Rosario. Esto es muy serio. Es muy serio. Y ha quedado en el olvido. Sí, olvido. Sí, claramente, claramente. Te propongo un café y volvemos. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, te dejo con Aníbal Sampaio, de Gurí. Dale. Dende Gurí vine a dar con mi tata los galpones y entropillao con los peones a un orden de entre a quedar a vender torta a real pasteles mate cocido que iban engordando el cinto de latas al capataz. Ya mocito fui tratado pa' oficiar de ventereo, rejuntando el menudeo me lo pasaba encorvao, dispues al brete mandao, de agarrador de garanto, nunca me han dolido tanto la cintura y el costado. Va saliendo del galpón, oro blanco en la majada,

el nombre del herraje. www.fratelicurrao.com.ar. Te invitamos a formar parte de la programación de Radio Amplitud. Ahora podés tener tu propio programa de radio. Nunca fue tan fácil y sencillo. Llámanos al 4600-2960. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando. Estás escuchando Radio Amplitud AM 660. AM 660, Radio Amplitud. Estás escuchando Radio Amplitud y participando de un programa llamado Entre Amigos con Jorge Rulli y quien les habla, Agustín Martín. Jorge, ¿estás por ahí? ¿Cómo funciona tu estufa Rocket? Mira, bien, muy bien. Sí, muy bien. Estoy sentado en la estufa Rocket ahora, justamente. No sé si alguno. Sí, por eso te pregunté, claro. Por eso te pregunté. Sí, sí. Además, economizás buena plata con esa estufa. Bueno, sí, la cargo con leña, que yo mismo corto y que. En general es producto de la poda, ¿no? Uh-huh. Utilizo, o cuando los árboles vienen grandes y se enciman, a veces hay que entresacar, de manera, o sea que es una estufa muy, muy ecológica y de autosuficiencia, porque uno la puede manejar, ¿no? Claro. Bueno, esto de construir estufas con ladrillo y barro es muy interesante, ¿no? Igual que el horno de barro para el pan o para hornear papas, carne, lo que fuere, bueno, hay diferentes modelos, ¿no? Está ese modelo chileno que se hace con un tanque de metal de 200 litros, ¿no? Dejando uh-huh. una capa de aire para que el calor llegue alrededor de, circunda todo el tanque. Bueno, en fin, en realidad hay muchísimos recursos para la autosuficiencia que lamentablemente en el pueblo argentino están poco difundidos, ¿no? Están poco difundidos. Bueno, sin embargo, bueno, hemos recibido como noticia nuestra página de Entre Amigos. Vamos a recordar que vos tenés una página llamada Trinchera por la Liberación Nacional, donde exponés diariamente tus puntos de vista, que son muy variados y que no solamente se circunscriben a la realidad nacional. También hay una lectura geopolítica en tus expresiones. Sí, sí. Pero en Entre Amigos, bueno, también, la página del programa, hubo un mensaje de ruralistas matanceros. Ah, qué bien. Qué bueno, qué buena noticia. Sí, ¿y qué nos dice? Bueno, dice que hay gente que está trabajando en esa línea, en esa idea, tratando de convertir las afueras del partido, allá en la zona de Catambi, Rey del Pino, en una reivindicación rural, es decir, que puedan tener acceso a tierra, se plantean fundamentalmente el acceso a tierra, ¿no? Y no a esta tierra determinada en terrenitos de 10 por 30 o por 20, como decís vos, o menos todavía, sino que se plantean la posibilidad de desarrollar pequeñas chacras familiares. Qué bueno, qué bueno. Sí, esa. Bueno, me parece muy interesante, yo creo que deberíamos apoyarlo. Sí, sí, claro. Bueno, conectarnos con ellos para ver cómo podemos. Le he propuesto que incluso se acerquen hasta el programa en alguno de estos martes como para charlar en vivo con ellos, ¿sí? Sí, sí. Entonces, recordarles también que en Facebook tenemos una página que se llama Volver a la Tierra. Claro. Donde desde hace muchos años tratamos de reunir todas las recetas, los conocimientos y los contactos que puedan ayudar a aquellos que tienen este propósito de trabajar la tierra o de vivir de manera alternativa. Ahí, por ejemplo, hemos planteado mucho el tema del parto natural y el tema de las ferias de intercambio, las ferias ecológicas, bueno, en fin. Y vamos pasando datos del mundo que tienen que ver con el auge y la multiplicación de estos esfuerzos. Claro. Como esta última esta última resolución de la comunidad de la ciudad de París, en Francia, de que está permitido plantar en cualquier lugar. A un francés le está permitido hacer una huerta donde él quiera, inclusive en los macetones con flores que pone el municipio de París en las calles, e inclusive en las plazas. O sea, vos si vas a una plaza, plantás tus acelgas y tus rabanitos y es tuyo. Y el agente y el cuidador de la plaza te lo respeta. Acá lo una que cosa se... extraordinaria. Acá lo que sería tuyo sería el calabozo, si lo hicieras. El calabozo. Claro, si hicieras eso, sería lo tuyo sería el calabozo, no el producto. Claro, claro. Te tratarían como un delincuente. Por eso digo, y te si mandarían al calabozo, claro. Claro, vamos a la Plaza de San Justo y hacemos un bancal de huerta. Claro, un bancal de huerta y anda buscando un abogado para que te saque. Claro, para que te saque, por supuesto. Bueno, pero es toda una cuestión de cultura, ¿no es cierto? De una cultura que... en realidad no sería nueva, sería ancestral, ¿verdad? Estaríamos viendo a aquellas vidas que eran lozanas, que eran dignas para ser vividas. Jorge, vos sabés que tengo dos noticias que te van a dar una cierta esperanza. No digo una gran esperanza, pero por lo menos te van a mantener alimentando el espíritu. En el día de ayer se produjo en la ciudad de General Alvear, en la provincia de Mendoza, un hecho notable. Los estudiantes de los tres niveles, primario, secundario y terciario, decidieron una huelga. ¿Motivo? El fracking. Decidieron hacer una huelga, no ir a las escuelas, no participar de las actividades educativas ese día, como huelga, como determinación. ¿Por qué? En repudio al fracking. Dicen que el fracking, con toda justicia lo dicen, está envenenando las aguas que consume la población de General Alvear. Qué bueno. Aquí, claro, vos me desafías con esto, me parece, por supuesto, yo he respaldado, me he sacado carteles, alguna vez me he sacado fotografías sosteniendo un cartel que dice yo estoy contra el fracking en Mendoza, en Uspallata, en Alvear. O sea, yo he tomado contacto con algunos de estos grupos, sobre todo cuando presentamos la película Viaje a los Pueblos Fumigados. Claro, claro. La película de Pino, cuando la presentamos en el centro, en la calle de Rivadavia, allá en la Plaza de los Dos Congresos, vino gente de Mendoza y nos sacamos fotos con estos carteles contra el fracking, ¿no? Pero a mí, ¿cómo te diría? Me alegra mucho que la juventud sea rebelde, porque hay mucho tiempo para ser bombero, pero cuando uno es joven tiene que ser incendiario, ¿no? El problema de la Argentina es que y esto estoy hablando del viaje a Rosario, el problema que me parece muchos jóvenes son bomberos, sí, en vez de ser incendiarios, y nos dejan el rol de incendiarios a los viejos, como yo. Y el rol no me gusta. Esto lo conversé porque tuve reuniones con rectores o decanos de colegios secundarios y profesoras, y ellos me decían, nosotros hemos ido morigerando nuestra crítica al kirchnerismo, e incluso nos hemos ido amigando con el kirchnerismo que alguna vez criticamos fuertemente, porque estamos en contacto todo el día con alumnos, con gente joven que son kirchneristas. Entonces yo les decía, ¿cómo es posible que esos chicos sean bomberos, ¿no? Que no sean rebeldes? Y entonces ellos me explicaban que es aún peor la cosa. Ellos, al ser kirchneristas, se piensan rebeldes. Esa es la trampa terrible. ¿Cómo vas a ser rebelde estando con Cristina? Bueno, pero así es. Esto es el engaño profundo que de alguna manera compromete el futuro de la Argentina. Porque bueno, si voy, voy a darte otro dato aleatorio. La rebeldía hoy pareciera estar desplazada hacia pequeños colectivos, fortaleciendo algunas minorías que tienen que ver con esta agenda global que es la ideología de género. Claro, bueno, eso, si esa es la rebeldía, estamos perdidos, realmente. Estamos perdidos, ¿no? Ese es el gran problema, y me temo que va a ser uno de los grandes temas a que nos van a obligar, que nos van a obligar a enfrentar el año próximo, ¿no? Porque lo que viene ya no es la ideología de género, sino que es la determinación de que los niños elijan su género al margen de la obediencia y del criterio de los padres, sea, sin consulta a los padres. Bueno, vos sabés que hace unos meses atrás fue designada como defensora de los niños Martha Graham, que es una acérrima defensora de la ideología de género y pro-aborto. No, sí, esto es un horror, y me parece a lo mejor apresurado hablarlo, porque a mí mismo, cuando... Si yo te dijera cómo pienso que va a derivar esta situación con los Fernández en el gobierno, yo mismo siento que estoy hablando de algo que parece ciencia ficción. ¿Comprendes? Porque es tan horroroso que me gustaría no hablar de esto. Bien, lo dejaremos para programas futuros, porque en algún momento le vamos a tener que poner el culo a la jeringa, Jorge. En algún momento vamos a tener que enfrentarlo, sí, pero en principio, uh-huh, lo que siento yo, y lo hablaba justamente tomando un café ayer a la mañana en el Aeroparque con Marcelo Gullo, que cuando volvimos de Rosario, esto me recuerda que nosotros hemos determinado o hemos señalado que en las luchas políticas ya no hay ideologías, ya no hay sentimientos de tradición política. O sea, lo que hay son juegos del poder. Así es. Los juegos del poder. No hay juegos del poder. O sea que en el fondo todos somos socios, todos somos amigos y nos estamos reemplazando. Y yo te digo, a mí también me gustaría estar en el poder, así que pásamela a mí, después te la devuelvo. Dame 4 años, después venís vos. Todos estos arreglos. Vos hacés el trabajo sucio y yo llego después a nombre de otro partido y lo aprovecho. ¿Viste? Todas estas cosas que a la gente le cuesta creer, porque todo es muy perverso, pero que han ocurrido y están ocurriendo entre el macrismo y el kirchnerismo, son juegos del poder. Ellos están jugando un partido y se van pasando la pelota. Y si eso es para ellos la práctica de los juegos del poder, me decía Marcelo, ¿por qué no podrían integrarlo a Soros o a otros que juegan el poder a nivel global? ¿Se entiende? Cuando vos ya no te propones liberar a tu patria ni hacer la revolución, sino que estás jugando los juegos del poder, y lo jugás con tu contrincante, pero también lo jugás con Hillary Clinton, con Soros y con este suicidado de la isla de los pedófilos. Es un problema de nivel nada más. Es claro. Cuestión de que... Bueno, yo tenía en pantalla una noticia para darte que también pensaba que iba a alimentar tus esperanzas, pero que ahora con este marco de la conversación la ha reducido. Las esperanzas se vinculan más al espíritu y a la tozudez de la trascendencia. Claro. Lo que no tengo son muchas ilusiones, así que alimentame alguna, a ver qué noticia tenés. No, te quería comentar que justamente en el día de hoy, con la fuente de Infocampo, se tomaron fotos voy a decir cuál ha sido la ONG, que a mí no me resulta demasiado confiable porque es global, pero en algunos casos responde a situaciones particulares. La organización Greenpeace sobrevoló y documentó desmontes ilegales de la firma ganadera Crensu. Esto sucede en Salta, Formosa, Santiago del Estero y Chaco. Se han desmontado más de 7.700.000 hectáreas que son ocupadas no solo por el monocultivo de la soja, sino también por la crianza, en particular, de cerdos. ¿Y a dónde van esos cerdos? A Bélgica, Holanda, Alemania e Israel. ¿De quién es la empresa Crensud? Bueno, de un conocido tuyo, que no te estima mucho realmente, de Eduardo Elstein y de su hijo Alejandro. Yo buscaría que nos acostumbremos a mencionarlo como el rabino Elstein. Es el rabino, sí, sí. Es rabino. Es rabino y tesorero del Congreso Judío Mundial. Sí, pero además es el líder de una corriente del judaísmo sionista que se llama la Chabad Lubavitch, que son los que visten de negro y como rusos de dos siglos atrás, que usan unos sombreros y unas largas barbas. ¿Vos decís que son los fundamentalistas? Claro, son fundamentalistas. Y el rabino Elstein, que es el hombre más rico de la Argentina, justamente es parte de la sacristía religiosa del ejército de Israel. No es un dato menor, ¿viste? No. Es el dueño de todos los shopping, de Buenos Aires, y de todos los hoteles importantes de la Argentina. Es grave, ¿no? Y incluso días pasados todos se habrán enterado que hubo una enorme exposición en el predio de la Sociedad Rural en Plaza Italia, en Buenos Aires. Claro. Y bueno, ese predio hoy día también es propiedad del rabino Elstein. Sí, con su empresa Irsa. Claro, es íntimo amigo de Mauricio Macri, pero también lo fue de Néstor y Cristina, a tal punto... Es el propietario del banco hipotecario. Claro, bueno, porque eso lo logró a través de su relación con Menem. Uh-huh. Menem prácticamente le regaló el banco hipotecario. O sea, Soros le prestó la plata para comprar el banco hipotecario, que era del Estado argentino, y con los dineros que encontró en el banco hipotecario le devolvió el dinero a Soros. O sea que dicen que no le costó prácticamente nada. No, nada. ¿Sabés lo que? ¿A vos nunca te regalaron un banco? ¿Nunca tuviste regalo? No, claro que no. ¿Sabés lo que es? ¿Sabés lo que significa que te regalen un banco? Es el sueño del pibe. Por supuesto. Ahora vos sabés que me estás haciendo acordar de algo que no quiero dejar pasar la oportunidad de señalarlo. En aquella época de las privatizaciones, recordarás María Julia Alzogaray privatiza Entel. Entel tenía un programa ya muy avanzado de telefonía y la parte que le tocó a Telefónica se pagó 314 millones de dólares por todo el activo, no por el pasivo, que el pasivo lo absorbió el Estado Nacional. 314 millones de dólares le costó a Telefónica comprar Entel. Con todo su programa, vos te acordás que ya era Megatel lo que habían armado, que ya estaba para poner la fibra óptica que hoy hace todas las comunicaciones, es decir, ya tenía todo avanzado, eso lo pagó 314 millones de dólares la Telefónica española. Ahora bien, ¿sabes cuánto ganaron en el primer ejercicio? ¿Te acordás que la última huelga larga que la hicieron los telefónicos, justamente, oponiéndose a ese regalo de que era evidentemente entregar todos los recursos de las comunicaciones argentinas a una empresa que en realidad no lo estaba pagando. Fíjate vos lo que pasó. Lo pagaron 314 millones de dólares con título de la deuda que cotizaban a un tercio. Es decir, que pusieron 90 millones de dólares. Pero los 90 millones de dólares fueron obtenidos con título de la deuda argentina. Bueno, en definitiva, ¿sabe cuánto facturaron en el primer ejercicio? 900 millones de dólares. Mirá si te hubieran dado un negocito así, Jorge. Una estafa. O sea que los gobiernos argentinos han impulsado sucesivas estafas para el pueblo argentino a partir de la época de Menem. Una época decisiva, porque yo creo que ahí cambió para siempre el rumbo del peronismo. Hasta el punto que hoy no se puede hablar más de peronismo. Realmente los que conducen son intrusos, son piratas que se metieron en el movimiento, no son los que enfrentaron a Perón, le hicieron la vida imposible, condujeron al fracaso del último gobierno, y condujeron a Perón a una muerte cercana, cuando podría haber durado mucho más tiempo, pero bueno, y hoy conducen conducen esto, que no se puede llamar peronismo, esto ya no tiene nada que ver, esto es la industria de la pobreza, es la manipulación de los pobres, los que dejaron un 30% de pobres en la Argentina. En la época de Perón había un 3%, pasamos del 3% al 30%, evidentemente que no es lo mismo, ¿no? No somos lo mismo. O sea, a partir de Menem el peronismo cambia, comienza a ser otra cosa, y definitivamente es otra cosa, y a partir de Néstor y Cristina ya no se puede hablar más de peronismo, realmente. Bueno, yo acá quiero hacer una parte porque lo señalé al principio. Vos sabés que la ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias es de 2009, cuando el Poder Ejecutivo estaba a manos o encabezado por Cristina Fernández de Kirchner. Marcar que los partidos políticos que recibían favores, dineros del Estado para su mantenimiento, necesitaban ofrecer un piso del 1,5% de los votos emitidos, me parecía, y me sigue pareciendo, razonable. En ese proceso, entre otros partidos, fueron 149 los que desaparecieron con sus siglas propias. Desapareció el Partido Obrero y el Partido Comunista Argentino. Vos sabés que el Partido Comunista Argentino se recicla con Nuevo Encuentro. Claro. Pero también con el ingreso fuerte, potente, por oleadas en los PJ, tanto nacional como provinciales y municipales. Bueno, hoy tenemos en las listas mucha gente que proviene del PC con otro programa, proyecto totalmente distinto al peronismo, y que sin embargo capta el electorado peronista. Sí, lamentablemente, y esto es duro confesarlo, o sea, lo que se llamaba peronismo ha sido intrusado por el Partido Comunista sin mucho ocultamiento, porque Kicillof ha confesado que es marxista y Sabatella nunca habla del peronismo, realmente todo el mundo sabe que Sabatella es comunista, pero los peronistas lo han votado. Mucha gente peronista lo ha votado, y bueno, este es un tema, ¿no? Es un tema. Tenemos mucho de lo que nos merecemos. ¿Es el mal menor, Jorge? Y bueno, la doctrina del mal menor, me contaban los rosarinos del acto de Cristina en el Monumento a la Bandera, 120.000 personas. Uno de los actos más importantes de la historia de Rosario, semejante a la convocatoria que consiguió Alfonsín cuando salimos de la dictadura y se convoca a un gobierno democrático. No es poca cosa. Ahora, un acto donde mucha gente conocida, los que estuvieron en el acto, me decían, estaba lleno de gente que no solamente no es peronista, sino que ni siquiera son son kirchneristas, ¿comprendes? Que estaban ahí porque evidentemente es una opción, era Cristina una opción anti-Macri. O sea, para gran parte del pueblo argentino lo importante es que Macri se vaya, no importa lo que venga después. Bueno, razones habrá, Jorge. No, está bien, sin duda. Porque si no... Sin duda, es una opción. Yo suspendo el juicio y solamente me planteo que, bueno, conseguido ese objetivo, bueno, vamos a tener que una situación muy diferente, pero muy difícil. Fíjate que el dólar ya saltó, que Alberto Fernández habló de un dólar a 60 y pico de pesos. O sea, acá estamos viviendo una devaluación, una nueva devaluación acordada entre los supuestos enemigos, que nosotros insistimos, y yo insisto porque tengo elementos para decirlo, de que juegan concertados. Bueno, Fernández ya había adelantado que consideraba que el dólar estaba subvaluado. Bueno, por eso. Acá hay acuerdos del poder entre los adversarios que tienen niveles de concertación, de amistad y de planificación en común. Lamentablemente, la gente, yo te digo, la experiencia que traigo del interior es que la gente está muy poco politizada, que la gente realmente es como que le han borrado la memoria y las rebeldías. Entonces, recogí varias anécdotas en este sentido que me asombraron por la precariedad política de lo que se llaman activistas. No tienen mayores conocimientos de la historia argentina, y cuando vos no sabés o perdiste de vista las experiencias, los fracasos y los éxitos de otras generaciones, estás condenado a tropezar con las piedras con las que otros tropezaron. Es muy difícil acertar cuando no tenés ni siquiera antecedentes de lo que les pasó a los que vienen antes que vos, ¿no? ¿Comprendes? Más allá de que había verdadera sed, verdadero hambre de escuchar las cosas, las anécdotas y las cosas que yo contaba, me di cuenta que la gente, más allá de sus opiniones actuales, quedaba atrapada por las historias que yo contaba de la época del Plan Conintes, tratando de que tuvieran un grado de comicidad para no aburrir al auditorio, pero realmente les interesaba porque les borraron la memoria, no tienen pasado, ¿se entiende? Entonces, sí, hay otro dato que tal vez sea peor. Hay militantes que tienen memoria, pero que han decidido ocultarla. Y bueno, eso es la parte perversa de este proceso, ¿no? Es la parte perversa, sí, que tiene, bueno, ese es el costado de Bolsonaro, ¿no? En Brasil, la gente que trata de entender qué está pasando insisten en que Bolsonaro no es loco, se hace el loco, que es muy diferente. Y yo te digo que muchas veces en esta conducción del kirchnerismo veo exactamente el mismo rol perverso que se ve en las manifestaciones de Bolsonaro, que tienen a todo el mundo de Brasil con graves problemas de conducta, problemas psicológicos. Dicen que hay una epidemia de taquicardia, dolores de cabeza, pérdida de sueño, y los médicos y los psicólogos dicen que el mal de Brasil se llama Brasil. Podríamos establecer una comparación o una... Una brutal. ¿No es cierto? Que pone locos a mucha gente. Pero digo, podríamos hacer un paralelismo con la Argentina también. Hay una gran agresividad. No, pero bueno, es que no podemos dejar de hacer paralelismo, porque somos un país inconcluso. Tendríamos que estar mucho más unidos, porque realmente las cosas suceden, la verdad, en América Latina los fenómenos políticos suceden en simultaneidad. Claro. O sea, de manera simultánea y parecida. Por eso tenemos, fíjate que es muy difícil enfrentar a Bolsonaro en los desastres que está haciendo en la Amazonia, o en los desastres que hizo con las minas, esta mina que el dique de cola barrió a cientos de trabajadores. O sea, todas las cosas que están pasando en Brasil son muy difíciles de enfrentar, porque la oposición tiene una sola consigna: Lula libre. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, los estudiantes quieren luchar por su autonomía, llega la gente del lulismo y grita Lula libre. Y pasa lo mismo en la Argentina pasado. ¿Por qué no podemos detener a Macri? Y porque la oposición lo que quiere es que vuelva Cristina. No quiere parar el tarifazo, que se podría haber parado con acciones políticas. Claro. Pero no, al contrario, la oposición ve bien el tarifazo porque le da rédito para decir que Mauricio es como la dictadura militar y que hay que reponer a Cristina. Eso es todo. Bueno, algunos de los políticos que han alentado el tarifazo con el discurso berreta de la gobernabilidad, hoy están del lado de la oposición, ¿no es cierto? Y han hecho acuerdos con Cristina. Me estoy refiriendo puntualmente, y no voy a dejar de mencionarlo, a Sergio Massa. Claro. Así es. Y a muchos otros, lamentablemente. Digo, como Massa como símbolo, ¿no? De mejor madera que Massa, pero no importa. También han dado un salto en el vacío y ahora están con los Fernández, después de muchísimos años de lucha honorable por una Argentina libre y soberana, ahora están al lado de los Fernández. Veremos qué pasa en octubre, porque estas elecciones han sido una mera encuesta, pero estas elecciones es evidente que muestran el direccionamiento de un retorno del kirchnerismo. Sí, sin duda, sin duda, ¿no? Sin duda. Y de manera que, bueno, veremos qué pasa. En este punto te quiero señalar algo. Mirá, hay un empresario que se llama Víctor Fera, que es el dueño de Marolio y de esos supermercados que se llaman Maxi Consumo. En algunos momentos, ¿me escuchás, Jorge? ¿Me escuchás? Oh, sí, sí. En algunos momentos ha tenido amplia cobertura mediática este Víctor Fera, porque, claro, se ha plantado en una especie de confrontación con los mercadistas que dejó Guillermo Moreno, aquello Coto y todos ellos. ¿A quién? Víctor Fera, estoy refiriéndome. Perdón. ¿Me escuchás? ¿A quién te estás refiriendo? A Víctor Fera, que es el empresario propietario de Maxi Consumo, esos supermercados, y de la marca Marolio. En algún momento, Víctor Fera tuvo el favor de los medios, es decir, lo convocaban para hablar. Porque, claro, enfrentaba a lo que era el oligopolio de los supermercados que se expresaban en Coto como símbolo, ¿no? Ayer dijo Fera que la estampida del dólar impactaba fuertemente sobre el consumo básico. Y citó particularmente los productos sensibles de la canasta familiar, sobre todo de aquellas familias que realmente destinan casi el 70% de su ingreso a la comida, ¿verdad? Entonces decía Fera, cuando el dólar sube, en la proporción que lo hace, el 70% impacta en la canasta de un mayorista, que luego se traslada a la góndola, ¿verdad? Si el dólar aumenta 10 pesos, se traslada un 7. Se trasladan 7 pesos. Así es que ayer aumentó un 20, dice Fera, por lo del lunes. Con lo cual, esta canasta básica, arroz, fideos, aceite, harina, va a tener un aumento del 14%. Que la inflación no va a registrar, porque viste que la inflación es una canasta promedio. Si no sube, digamos, el pasaje de avión, no pasa este 14. ¿Se entiende lo que digo? Y él dice, esto ha sido provocado. No es una falla de o un apriete de una entelequia llamada mercado. Esto ha sido provocado. Claro. Es muy interesante, ¿no? Sí, sí. Es así, no es una, no es un accidente, es una acción provocada por alguien. Claro, el tipo redondea, dice, yo no estoy a favor ni en contra del gobierno, estoy a favor de la gente, porque sin gente yo no vivo. Yo produzco para la gente. Entonces, no tengo una cartera política que me banque. A mí me banca mi trabajo, el trabajo de mis trabajadores. Y esto, y esto, de, ayer dice que los locales de él tenían un 50% más de concurrencia que lo habitual, porque él no había trasladado a precio todavía sus productos, estos aumentos. Me consta que a muchas empresas alimenticias hoy no entregaban, no vendían mercadería. Ajá. Porque claro, tienen que hacer un análisis de costo. Muchos casas de productos de auto, de ¿cómo se llama? Repuestos de autos, estaban cerradas. Es decir, no claro, solo hemos pagado la encuesta, sino que también vamos a pagar el desquicio que el resultado de la encuesta ha producido. Así es, Agustín, comparto eso. Comparto esto, estamos viviendo una situación muy difícil. Agustín, yo siento que nosotros hemos venido desde este programa haciendo lo más que hemos podido para prevenir estas situaciones y para alertar a la gente de lo que está ocurriendo en la Argentina, que es bastante, bastante feo, ¿no? Bastante feo. Y el horizonte se ve sumamente difícil, ¿no? De manera que yo acentuaría esta convocatoria a defender lo propio, a organizarse en el barrio, aprovechar todas las oportunidades de esa matanza rural que todavía queda, donde se pueden producir alimentos para la gente que los necesita y que lo necesita con urgencia, ¿verdad? Porque el principal objetivo sería preservar a los niños en esta situación, que son los adultos de mañana. Y la desnutrición está provocando daños tremendos en la niñez argentina, ¿eh? Y repetirlo mil veces sería poco, porque es un recordatorio de que sin niños no tenemos futuro, ¿no? Las zonas interiores de La Matanza no pueden ser un lugar para arrojar los autos robados, quemados o para tirar basura. ¿Me estás escuchando? Perfectamente, y pensando que, fíjate vos sobre esto que señalabas de los procesos alimentarios en la niñez, va de la mano con el otro ataque, que es el ataque al medio ambiente para envenenar y que después se aparecen como mutilaciones, ¿no? Sí, sí. El ejemplo que vos mencionabas de los jóvenes de Alvear en la provincia de Mendoza y que tantas veces hemos mencionado también en la ciudad de Necochea. En Necochea, sí. Lamentablemente. Te pierdo. Lamentablemente no se han logrado evidenciar estos esfuerzos colectivos de los jóvenes, y nosotros convocamos, e inclusive siempre hemos dicho que estaríamos dispuestos a convocar y a respaldar cualquier línea de trabajo joven que tenga que ver con la soberanía alimentaria, con el trabajo de la tierra, con este tipo de esfuerzos para rescatar desde abajo a una Argentina que está podrida en la cabeza, como el pescado, ¿no? Está claramente corrupta en la cabeza. Yo te digo que una de las situaciones que imagino de ciencia ficción el año próximo con un gobierno de los Fernández en la Argentina es la salida de la cárcel de todos los corruptos como si hubiesen sido presos políticos. Con lo cual, claro, con lo cual entramos en una situación de ilegitimidad institucional imprevisible, ¿no? Porque lo que la gente yo creo que no solamente votó el mal menor, la gente no solamente votó para que Mauricio Macri sea derrotado, sino que también, quizá por falta de otras opciones, votó por la impunidad de la corrupción, votó por la impunidad de la inmoralidad de apropiarse del Estado como un botín. Y bueno, se votó una cosa y la otra a la vez, porque no había otras opciones. No le echo la culpa a nadie, pero esta es la realidad que vamos a tener que afrontar. O sea, la Argentina del año próximo es una Argentina desarticulada en el plano ético, donde todo vale. Vos sabés que vos hablabas y yo recordaba la amnistía, la autoamnistía, que se produjo en el 73, a la cual después el ministro de Justicia de aquella época, Esteban Riqui, tuvo que darle formato legal. Pero la amnistía fue anterior, la autoamnistía fue anterior al formato que luego le ofreció Riqui, ¿no? Me parece que hay una analogía en la presión. No digo que vaya a suceder tal cual, sino en la presión que hacen, incluso los medios que parecen ser enemigos, ¿no? Para que eso se produzca. Que es un poco lo que vos estabas planteando, Jorge. A veces yo me pregunto, el comportamiento político de Mauricio Macri ha permitido que gente como Vudú pueda volver a ser imaginada como políticas. Es decir, el comportamiento político de Mauricio Macri llega a justificar que se lo pueda llegar a homenajear a un tipo como Devido. ¿Se entiende? Estamos siempre en que no nos gustó la Coca y entonces ahora preferimos la Pepsi, ¿no? Estamos en lo mismo. O sea, como que uno, los males de uno posibilitan que nosotros aceptemos a ciertos delincuentes públicos como dirigentes políticos. Bueno, vamos a decir la verdad. El propio presidente es un delincuente. Claro, bueno. ¿No es cierto? Bueno, y los que vienen... Bueno, claro, quiero decir que hay una correspondencia, como el principio este de hermético, ¿no? De lo que es arriba es abajo. Hay una correspondencia. Y bueno, y Mauricio, nuestro rechazo a Mauricio Macri justifica que mucha gente piense a Alberto Fernández como peronista. Esto es una farsa. Evidentemente estamos todos locos, o nos están manejando tirando de los piolines como si fuéramos títeres, ¿no? Evidentemente. Tal vez podamos apostar a que la vida de los pueblos es mucho más larga que la tuya y que la mía, y que a lo mejor estemos viviendo un receso, ¿no es cierto?, en el que hay un espacio de recuperación o de intentos nuevos de generar otras cosas. Podemos plantearlo así también, ¿verdad, Jorge? No digo... No, bueno, eso es evidente. Estamos en un momento de mucha derrota, de mucho fracaso, de muchos retrocesos, y vamos haciendo lo que podemos para que el retroceso no sea mayor. No estamos avanzando, estamos retrocediendo, pero seguimos peleando, claro, para no retroceder más. Pero todavía no se avizora el momento en que retomemos la ofensiva, digamos, desde los sentimientos y desde las necesidades del pueblo argentino. Estamos en un momento de retroceso y las acciones que estamos realizando, como esta elección de hace 2 días, anticipan un futuro bastante complicado. Sí, te estoy recibiendo con intermitencia. Complicado, pero bueno. Yo decía, y tal vez compartas vos la mirada, yo digo, estamos en el medio o en un marcado repliegue, pero hay diferentes focos, manifestaciones, como los bichitos de luz en la noche, ¿no? Hay muchos bichitos de luz, Tal vez la dispersión sea nuestro peor enemigo hoy. Tal vez en algún momento consigamos dejar de estar tan dispersos. Me preocupa mucho el desmantelamiento institucional de la Argentina, ¿no? Nos han hecho retroceder muchos años atrás e instituciones que alguna vez pesaron en la vida política argentina, hoy no existen más, ¿no? Como la Iglesia o el Ejército, no tienen un peso ni tienen opiniones, y lo que está pesando cada vez más son las mafias municipales y el narco, ¿no? A la vez que la dirigencia como una casta que cubre todos los partidos, pero que no tiene mayores diferencias, ¿no? Y vos fíjate que los trabajadores tenían, en el marco del peronismo, un tercio de las nominaciones electivas, que ha desaparecido, claramente. Eso desapareció claramente, directamente, ya claro. No. Sí. Hay muchos compañeros, yo estuve en Rosario conversando este tema, muchos compañeros que tienen la voluntad de recuperar un rol para el movimiento obrero, ¿no? A mí me parece bien que prueben sus fuerzas y que traten de que el movimiento obrero y sobre todo la CGT no vuelva a tener un papel, algún tipo de rol. Se nota mucho la ausencia de los sindicatos porque están en manos de líderes empresariales, ¿eh? No ¿Vos me estuviste imagino en Rosario? ¿Cómo puede cambiar? Y pocos días antes habían detenido a este vino caliente sindicalista portuario, Hermes, no me acuerdo cuál es el apellido, que lo detuvieron con una fastuosidad propia de esas películas de los narcotraficantes mexicanos o colombianos. Así es, y esto se ha repetido, ¿no? Este tipo de líderes, presuntos líderes, que en realidad ya no tienen más nada que ver con la base obrera de la que alguna vez salieron, ¿no? Pero bueno, es un tema difícil porque toda la Argentina está en retroceso y en un empobrecimiento moral, y bueno, y no es fácil rescatar o darle un rol a los sindicatos, ¿no? Pero bueno, todavía hay muchos líderes sanos, muchos delegados de base que están tratando de tener una estrategia. Hola, ¿me escuchás, Jorge? Se cortó la comunicación, a ver si la podemos recuperar. Hola, hola. ¿Se cortó la comunicación? Bueno, vamos un poquito a la música. Escuchamos a Aníbal Sampaio. En el río no es solo eso. Hasta que podamos recuperar la comunicación con Jorge Rulli. ¿Cómo le va a don Argüello? Aquí me tiene paisano. Muchos creen que me divierto cuando ven que ando pescando. Comentan lindo ranchito, usted debe ser feliz. Una cosa es ver de lejos y la otra es vivir allí. ¿Por qué no pregunta qué me trajo aquí? ¿Por qué ando en el agua como el surubí? ¿Por qué me quitaron la tierra y después crecieron? Bueno, aprovechaba para poner a Sampaio, a Aníbal Sampaio, un compositor de la banda oriental del Uruguay, Aníbal Sampaio. Porque te había perdido. ¿Sabes qué me está pasando, Agustín? ¿Qué te está pasando? Estoy muy congestionado. Bueno. Me parece que estuve 2 días en Rosario. Claro, sí. En que prácticamente no dejé de hablar. Bueno, te relevo del compromiso hoy, lo recuperamos el próximo martes. Te veo con la cara congestionada, los ojos complicados. Sí, estoy muy congestionado. Se me dificulta seguir hablando. Bueno. Y realmente creo que tendríamos que profundizar en las consecuencias de estas elecciones y en las maquinaciones, de la casta política, ¿no? Uh-huh. Que la pena es que tanto las elecciones como las confrontaciones políticas en que la gente participa sirvan para empeorarlo todo, ¿no? Porque están detrás los que maquinan, ¿no? Sí, hay una ingeniería política y social y económica tiene sometido. Jorge, te relevo del compromiso de seguir en el programa, pero te convoco para el próximo, así que te pido que te cuides. El martes que viene estamos en contacto de nuevo. El martes que viene la seguimos. Un fuerte abrazo a todos. Jorge. Bueno, seguimos escuchando a Aníbal Sampaio en El río no es solo eso. No me di cuenta, ni hablé de calafatear. Usted que ha venido pa' fotografiar, no haga de mi suerte solo una postal. Y ya que es amigo del que manda más, dígale que biche pa'l lado del juncal. Turista que andas el río, tal vez sin mirarle el alma. Si querés probarle el pulso, tanteale la correntada. Poeta que vas templando tu guitarra enamorada, zambulle en lo más profundo, donde está la raíz del agua. Disculpe, paisano, tengo que pescar, venga hacia otro día, vamos a prosear. Hablé con su amigo el doctor fiscal. Ancina no me echan también del juncal. Ancina no me echan también del juncal. Ancina no me echan también del juncal. Estás sintonizando AM660 Radio Amplitud y estás escuchando Entre Amigos. Recién hemos despedido a Jorge Rulli, que bueno, tiene que recuperarse de esta presentación que hizo en Rosario. Hacía mucho frío en Rosario el fin de semana y tuvo una actividad muy intensa, Jorge, con lo cual le vamos a dar una semanita para que se recupere. El próximo martes estaremos con él. Vamos cerrando ya el programa de hoy. Dos miradas al resultado electoral de estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que tuvieron lugar el domingo pasado. La primera de ellas es que obviamente no había ningún indicador posible, particularmente económico, que sostuviera la pretensión de Macri de cuando menos hacer una elección pareja. Estaba claro que iba a ser derrotado. El gobierno es insufrible para los sectores más postergados porque ha hecho una combinación de tipo molotov entre la dolarización de los precios de los alimentos y la dolarización de las facturas de los servicios públicos y el empobrecimiento producido a través de la devaluación constante de los salarios, ¿no es cierto? Así que era imposible que Macri se planteara seriamente, aún acá en la provincia de Buenos Aires, con su joya Vidal, a la que conservan y que le dan imagen positiva y qué sé yo, pero ni siquiera con eso alcanzaba. No ha sido tampoco el resultado, el esperado para los contrincantes. se vieron desbordados, así es que ahora tienen un compromiso mayor, porque claramente esto es muy probable que repita en octubre. Así es que creo yo que es momento para que la ciudadanía que ha tomado esta decisión tan drástica, tan marcada, esté en situación de exigir. Exigir lo que corresponde, no más de eso. Es decir, trabajo, salud, educación, todas aquellas prestaciones que el Estado está obligado a formular. Y a formularlas y a ofrecerlas en grado óptimo, ¿verdad? Porque para eso tiene altísimas recaudaciones con una presión impositiva extraordinaria aquí en la Argentina. Es decir, cada vez hay más presión del Estado sobre los ingresos producidos por los trabajadores. Me estoy despidiendo porque ya son 10:58. Les deseo que pasen una muy buena semana, que besos, muchos besos hagan milagros sobre vuestras heridas y nos volveremos a encontrar el próximo martes entre amigos. Cuando te vuelva a ver.